De dónde vengas, ni la raza ni el color. No importa de dónde vengas, ni la raza ni el color. Por eso que hacemos fiesta de alabanza y adoración. Si amas a Jesucristo, somos su pueblo, somos su voz. En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. Que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. Somos un solo cuerpo que reflejamos su gran amor. Somos un solo cuerpo que reflejamos su gran amor. Cantemos todos unidos en un solo corazón, que se entere todo el mundo que Jesucristo es el Señor. En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. Dame la mano, querido hermano. Así. A Jesucristo, somos su pueblo, somos su voz. Si amas a Jesucristo, somos su pueblo, somos su voz. Si amas a Jesucristo, somos su pueblo, somos su voz. ¡Oh! En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros. En esto sabemos que somos hermanos, en que nos amamos y los unos a otros.